Señor, para hacer mi deber y seguir tus caminos, oh Dios. Y la gracia también para permanecer como tu siervo fiel, Señor. Tan solo quiero estar siempre, oh Dios, a donde vayas, Señor. Te pertenezco, Señor, tú eres mi todo y mi Dios, mi vida te la doy, te pertenezco. Señor, cargaré con mi cruz y a tu lado por siempre estaré. A los hombres diré que ha llegado la luz, la victoria de nuestro Rey. Tan solo quiero estar a tu lado, Señor, y seguirte por siempre.